Ràdio L'Hom de Picassent. Burjassot Ràdio. Ràdio Godella. Ràdio Rabosa. Ràdio Altea. Ràdio Alaquàs. Aldaia Ràdio. Ràdio Pego. Ràdio Túria, l'Eliana. Ràdio Sol Albal. La ràdio del poble té moltes coses a dir. Ben trobat en la xarxa d'emissores municipals valencianes. Joder, Punky. ¿Qué pasa? ¿Estás cansado de escuchar la misma mierda en la radio? Pues un poco hasta la polla sí que estoy, ¿eh? Tenemos la solución en Radio Godella. Te traemos el programa más punky de la radio. Todos los viernes, de 7 a 8 de la tarde, en la 98.0 de la FM. O en internet, en www.radiogodella.tk. Podrás disfrutar de la mejor música del punk traída de la mano del soriano. Ya lo sabes, todos los viernes de 7 a 8 de la tarde, Ciudad en Llamas, el programa más punky de Radio Godella. ¡Hostia, qué guapo, macho! Buenas tardes, gente de Malvivir. Estamos hoy de estreno en Ciudad en Llamas porque estrenamos la emisión de los viernes. Recordaros que ya los martes no habrá programa y que nos hemos trasladado al viernes porque huele más a fin de semana. Huele más a fiesta, sexo, a drogas y buen punk rock. ¡Cuidado! ¡Ay, ay! Y nada, una semanita más aquí en Ciudad en Llamas, el programa más punky de Radio Godella. Aquí en la 98.0 de la FM y en internet en www.radiogodella.tk. Estupendo. Y nada, a los que no nos podéis escuchar en directo, podéis hacerlo en la página del programa www.ciudadenllamas.tk. Y hoy el programa, como he dicho, es un programa de estreno, un programa que, como está ahí el fin de semana, os traemos la agenda más cañera de la radio para disfrutar de los conciertos de este fin de semana, de una sección que será eventual pero novedosa porque tenemos un nuevo corresponsal, el Obrero Rockero. Ahí estamos. Ovación para el Obrero Rockero, que estuvo en el concierto del viernes pasado en la sala XY Rock en Aldaya, en la cual nos comentará el concierto en el que tocó Talco estrenando un nuevo disco junto al grupo valenciano Transfer. Joder, qué miedo, macho. Da miedo, da miedo. Y nada, hoy sabemos de antemano que los punkis callejosos no vamos a poder contactar con ellos porque están en el centro social ocupado Proyecto Maigen en el Cabañal, aquí en Valencia, donde tiene lugar una charla en la que participa Amadeu Casellas, que, como bien sabéis, salió en libertad hace bien poco. Y nada, nos comentarán la semana que viene la charla cómo fue y a ver si nos dan sorpresitas. Y nada, también deciros que, como no, os traemos la mejor música de la audioteca de Ciudad en Llamas y vamos a empezarla con la que fue una de las primeras bandas de hoy. Ellos son The Four Skin. Esta banda se formó en 1979 y se disolvió en 1984. Y nada, es un grupo muy controvertido por sus planteamientos y por supuestamente violentos. Y The Four Skin fue una de las bandas más conocidas y exitosas de la escena del hoy británico. Estaba formada por cuatro jóvenes skinheads. Y nada, sus letras giraban en torno a temas de la vida diaria, problemas sociales, violencia, represión policial y la amistad. Y algunos de sus temas suyos, como ACAF, han pasado a la historia del movimiento skinhead. Y nada, este grupo de corta trayectoria se volvió a juntar nuevamente en 2007 con dos miembros originales de la banda inicial. Y en 2010 nos regalaron este nuevo trabajo que os traemos hoy aquí para que lo disfrutéis. Es el disco The Return, el retorno traducido al castellano, y os traemos el tema Come on Feel the Noise. Oh, persona, un caballero, llama a una señora guarra. Él es un grosero de entrada. Sí, eso va a empezar. Impresionantes, como siempre, The Four Skins con su nuevo álbum The Return. Y es que mira que me gusta este grupo, Jordi, cómo me gustan, tremendos. Y nada, dejémonos de halagos y vamos con otro grupo de la audioteca. Ellos son de Zaragoza, hacen hardcore punk rápido, son antidroga y os traigo su maqueta del 2008, la cual cuenta con 14 temazos, los cuales contienen letras muy concretas que hablan de la violencia de Estado, de las cárceles, de la educación y sobre todo del consumo de drogas que tanto nos mata. Y hacen una versión de los Four Skins del tema ACAF con una ligera variación en el significado de las siglas a favor de la liberación animal. Y un grupo que os recomiendo que veáis en directo porque son súper cañeros. Y nada, espero que disfrutéis de este tema que os ponemos aquí en Ciudad en Llamas. Así que sin más rollos, a disfrutar de este tema de antidroga y la canción Violencia. Pues después de escuchar este tema del grupo Maño Antidroga, nos vamos con la agenda más cañera de la radio, la agenda musical de Ciudad en Llamas. Y vamos con los conciertos que tendrán lugar hoy viernes 4 de febrero. Y el primer concierto de la agenda es el que tiene lugar en la sala Cotton Club en Lleida, donde tocarán Segismundo Toxicomano, Cólico y Pez Quillando a partir de las 11 de la noche. Y otro concierto de hoy es el que tendrá lugar en Potrís, en Valencia, en la Carpa San Blai, donde tocarán Skak al Rey, Skalingrak, Flamenc y Aisada, que presentan su nuevo trabajo El motor de la historia, un concierto gratuito que empezará a las 11:30. Y vamos ahora con un grupo de Madrid que hacen punk hoy, claramente antifascista. Ellos son Oi Kids y os traemos su disco de 2007 titulado Se acerca la hora, el cual cuenta con 9 temas, entre ellos una versión de la canción Lacra Social del grupo maño Animales Muertos. Y la canción que hemos escogido de este disco es el tema Las ventajas de ser de aquí. Las ventajas de ser de aquí. Faves con almejas, chuletas de lechal, sopa y cochinillo con ajo y azafrán, judías con chorizo, helado de turrón, buen vino de rueda, tortilla de jamás. Las ventajas de ser de aquí. Las ventajas de ser de aquí. Ávila, Ponferrada, Segovia, Uclés, Burgos y Sanabria, Toledo, Peñafiel, la M30 Norte, la M30 Sur, mejor ir a Cantabria que a la Costa Azul. Las ventajas de ser de aquí. Las ventajas de ser de aquí. Somos de Castilla. Somos los mejores. Si vas a otros sitios, verás que son peores. Las ventajas de ser de aquí. Las ventajas de ser de aquí. Sanabria, Toledo, Peñafiel, la M30 Norte, la M30 Sur, mejor ir a Cantabria que a la Costa Azul. Las ventajas de ser de aquí. Las ventajas de ser de aquí. Somos chauvinistas. Somos los mejores. Si vas a otros sitios, verás que son peores. Las ventajas de ser de aquí. Las ventajas de ser de aquí. Las ventajas de ser. Y nos vamos con la sección más rockera de todas. Nos vamos con la sección Los rockeros no van al infierno. Y está al otro lado del teléfono el obrero rockero. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás, tío? ¿Qué tal? Bien. Aquí rocarroleando. Rocarroleando, muy bien. Y nada, ¿qué nos cuentas? Que estuviste en el concierto de la sala XY, ¿no? Sí, señor, estuve viendo a los Traffer en directo. Y como siempre, buenísimos. Buenísimos, ¿no? A mí es que me parecen un poco mariquitas. Nada. No, no. Y nada, la gente, fue mucha gente, poquita. Pues la sala estuvo bastante bien. Las veces que iba a la sala XY, pues de las veces que más gente he visto. Y sí, había bastante ambiente, bastante gente bailando y empujones y tal, con ganas de fiesta. Y sí, me lo pasé muy bien. Muy bien. Y nada, ¿alguna cosilla del concierto así interesante que haya pasado? Sí, el cantante de los Trapper, que es el único que queda de los viejos rockeros, que lo vi hace 15 años, cada vez está más joven y tocando con los chavales, muy bueno, el concierto buenísimo. Lo recomiendo al que pueda ir, que los Trapper en concierto siempre vale la pena verlos. ¡Me emocionaba al verlo! Muy bien. Más o menos. Y nada, tío, ¿cómo fue la ley anti-tabaco ahí en la sala? ¿Se pudo fumar o cómo estaba pues, el rollo? En principio dejaban salir fuera a fumar, pero cuando empezó la gente a desmadrarse, prohibieron salir a fumar a la gente. Y como en todos los lados, algún cigarrito, algún porrito que otro dentro se vio, pero a escondidas. Y a la mapa el culo. Y a la marcha, Miguelín. Ya la marcha. Pues nada, tío, este sábado te vas también de concierto, ¿no? ¿Otra vez? Sí, este sábado me tocan los Benditos Camelas, que estoy ansioso también por verlos. Sí, ¿no? Pues nada, el viernes que viene nos comentarás qué tal a ver los Benitos. De acuerdo. Pues nada, te vamos a dedicar un tema de los que te snuco y la canción Crisis, que viene al pelo. Mayormente. Venga, tío, un abrazo. Venga, chicos, cuidaros. ¡Hasta luego! ¡Crisis! ¡Crisis! La economía se desploma provocándola. ¡Crisis! ¡Crisis! El consumo se ha parado y esto huele a... ¡Crisis! ¡Crisis! La construcción que ha picado y esto trae la... Escuchábamos este tema de Kete Snuco de su disco Bombas Inteligentes, este grupo navarro, el cual lleva más de 15 años dando guerra. Y nada, vamos a ir con otro grupazo de la audioteca y esta vez vamos con una banda de aquí de Valencia. Ellos son La Urbe, hacen punk ochentero y llevan en activo desde 2004. Los componentes de esta banda son ya veteranos en el punk rock, porque han tocado en diversas bandas como el cantante Iván, cantante y guitarra del grupo y antiguo cantante de Los Agitación, del grupo Anarcopunk por excelencia de la capital española. Y también está Vicente Metralla, bastante conocido y con una larga trayectoria en el punk rock valenciano, siendo el batería de Los Scooters, aquel mítico grupo del Boots. Y así con los demás de componentes que han tocado en diversos grupos del panorama punk rock español. Y nada, y os traemos su disco de 2008 titulado 12 tiros, 12 causas, el cual cuenta con 12 temas. Un disco del puro punk rock, riff que recuerdan al 77, mucha melodía y coros, canciones que hablan de la vida cotidiana, de la fiesta, del odio, de atracos, de sexo, entre otros temas. Y nada, se nota que estaban bastante influenciados por los grupos de la primera oleada del punk, como los Sex Pistols, los Clash, Ramones, GBH, así como grupos estatales como Escorbuto, Cicatriz, MCD, RIP. Bueno, ya sabéis, todos aquellos grupos que surgieron alrededor de esta mítica década de los 80. Y han llegado a compartir cartel con GBH, TDK, Los Addis o Anti-Norwear Leech. Así que nada, disfrutar como en los 80 con este tema de La Urbe y su canción Atraco a las 3. Sin un puto duro en el bolsillo, buscas algo con que reír, buscas algo con que jugar. En tu mano la pistola cargada, en tus ojos el miedo se ve. Cajas de odio hasta la última bala, solo piensas en vaciarla. Arranco a las tres, son con sal número 10. Por la ciudad, no te imaginas dónde vas a acabar. La adrenalina no para de currar, tienes mucha pasta para gastar. Arranco a las tres, son cosas número 10. Arranco a las tres, son cosas número 10. Seguimos en Ciudad en Llamas y nos vamos con la agenda musical del sábado 5 de febrero, en el que el primer concierto de esta agenda del sábado tendrá lugar en la Sala Lulabi en Usera, Madrid, a partir de las 8:30, donde tocarán Complot Soviet, Pum Panzer y Fuck Lang, con un precio de entrada de 3 pavos. Y otro concierto es el que tendrá lugar en Vecilla de Valderabuey, en Fachadolid, en el bar Teleclub, donde tocarán A Mamarla, Infinito y Bunker, a partir de las 11:30, y que tendrá un precio de entrada de 3 pavos. Un pueblo que lucha por volverse a levantar, con Y en Tobarra, Albacete, la plaza de toros cubierta, tendrá lugar la fiesta presentación de Laupa Lumbreiras, donde tocarán Gatillazo, Narco, Segismundo Toxicomano, Envidia Cochina, Manolo Cabezabolo, Hora Zulú y Escuela de Odio. Empezará a las 5 de la tarde y tendrá un precio de entrada de 20 euros anticipada y 25 en taquilla. Y otro concierto es el que tendrá lugar en Zaramillo, Vizcaya, en el que tocarán No Relax, Seis Cafés, Estupenda Jones, Cólico, Sam Hat y DJ Ruby Real, un concierto completamente gratuito. Y el último concierto del sábado es el que tendrá lugar en la Sala XY Rock en Aldaya, Valencia, en el que tocarán Benito Camelas, Ceda al Vaso, Indefinite y Mal Abuso. Empezará a las 10 de la noche y tendrá un precio de entrada de 12 euros anticipada y 15 en taquilla. Y vamos a poner un tema de un grupo de Bilbo que hacen punk rock. Ellos son Quinquinela y os traemos un tema de su disco titulado Mala Hierba Nunca Muere, el cual cuenta con 9 temas cañeros, del cual hemos elegido la canción Rebeldes. Vamos pisando fuerte, inadaptados. Rebeldes, rebeldes, como la mala hierba que nunca muere. Rebeldes, rebeldes, como la mala hierba que nunca muere. La policía busca algún error. Suenan las sirenas de cualquier rincón. Bajo control, pero hemos nacido inadaptados. Rebeldes, rebeldes, como la mala hierba que nunca muere. Rebeldes, rebeldes, como la mala hierba que nunca muere. Mira, te limpio el parabrisas y tal. ¡Qué apuntar! ¡Que está mala mano sin vergüenza! ¡Te entiendo la cabeza! Tranquilo, José, va el nivel. ¿Qué hace mi José? ¡Yo no me llamo José! ¡El espacio del marchando cuerda este! ¡Vete a mamarla por ahí! ¡Saco mierda, boca negra! Y nada, ahora os vamos a poner un grupo de esplugues de Llobregat. Ellos son Asal 43, anteriormente llamados Vicio 69. Y el grupo fue formado por el bajista Albert Gavarró y el batería Josep Grau después de la ruptura de su anterior banda, Los Esquizos. Y nada, el grupo graba a finales de 2005 su primera demo, autoproducida por ellos y comercializada en pequeñas tiendas y distribuidoras catalanas. Y después de varios conciertos de presentación, el grupo lanza oficialmente a finales de 2006 su primer trabajo discográfico con el título Nuestro Camino, editado y distribuido por Guns of Brixton, propiedad del sello inglés Brixton Records, Y nada, tras su primer trabajo consiguen alcanzar una creciente popularidad en la escena nacional, compartiendo escenario con grupos como Caos Urbano, Opció K 96, Desperta Ferro o los reagrupados San 69 de Inglaterra. Y por desgracia y por motivos personales, Laura Portero y Daniel Aguado, miembros del grupo, abandonan la banda en junio de 2008, siendo reemplazados por el guitarrista rítmico Alex Costa y el vocalista Sergio Piña, cerrando así la formación actual. Y nada, muchos os preguntaréis por qué el nombre de Asal 43, y este nombre es debido a la batalla de Stalingrado en 1943 y a la derrota de los alemanes en la antigua Unión Soviética, una victoria referente al antifascismo internacional. Y nada, decíamos esto como una anécdota del grupo y comentaros que nada, este grupo ha recibido influencias desde el punk y el oi, pasando por el old school hardcore hasta el metal moderno de hoy. Y nada, varios grupos han tenido repercusión en el sonido de Asal 43, como los populares Oshoka Norantasin, Caos Urbano, Non Servium o los reagrupados Proud. Y nada, actualmente varias bandas del panorama internacional, como los alemanes Loika y Me, los holandeses Born From Pain o los norteamericanos Blood for Blood, Agnostic Front o Mathval, contribuyen pues al actual sonido de esta banda de Esplugues de Llobregat. Así que sin más, os vamos a poner un tema de su último EP titulado Hellcore y su canción Muerto en Vida. Cuando no siento nada, solo el dolor. Las cuentas vidas. Y vamos con la sección noticias. Un nuevo desalojo en Zaragoza, desalojo del centro social ocupado Quique Mur, a las 5 y cuarto de la madrugada del jueves 20 de enero. Un despliegue policial desmedido y brutal ha comenzado el desalojo del centro social ocupado Quique Mur, en la antigua cárcel de Torrero, en Zaragoza. Una docena de dotaciones de antidisturbios, decenas de policías secretas y la policía local de Zaragoza, colaborando con el corte de las calles, se ha coordinado para desalojar el espacio con contundencia. Según informaciones de primera mano, nos consta que no hubiera orden de desalojo. Y nada, en estos momentos, bueno, en esos momentos 11 personas se encontraban en el interior del centro social y se han encaramado por el interior de la cárcel hasta el tejado. Y la policía ha sacado las últimas personas que han resistido hasta a las pasadas 10 de la mañana del 20 de enero. Y nada, mientras a lo largo de la mañana ocurría esto, una veintena de personas ha tratado de concentrarse en el exterior de la cárcel, donde la policía se ha encargado de disolverlos con cargas y golpes. Un joven vecino de Torrero ha sido herido con una brecha en el ojo y se encuentra ingresado en el hospital. Otro joven ha sido detenido sin que se sepa de qué causa se le acusa. Y nada, como es habitual en los desalojos, los operarios se pusieron en marcha para tapear las entradas y accesos a la cárcel de Torrero, con lo que tratan de poner un punto y final a la recuperación de un espacio abandonado, porque por lo que ahora seguirá siendo que esté abandonado, ya que no hay un proyecto concreto para darle un uso social. Y nada, esto es lo que ocurría el 20 de enero. Dos días más tarde, tras unas manifestaciones multitudinarias de varios centenares de personas, han vuelto a entrar en el edificio para ponerlo a disposición del barrio y de todos y todas, para continuar con las actividades que se estaban llevando a cabo en esas fechas. Y nada, en los últimos meses, recordaros que las fuerzas de seguridad o de represión, según se mire, han desalojado de forma similar distintos centros sociales ocupados de Zaragoza, como el Aduquín, la Vieja Escuela, las Naves de Valderrey y la que es ahora Quique Mur. Y nada, la Delegación de Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de la ciudad reafirman así su política represiva y despiadada con la ocupación de edificios, arruinados por el abandono de ellos. Y nada, ante todo, solo nos cabe decir desde aquí, desde el programa, que nada, un desalojo, una ocupación, y darle ánimo a la peña del CSO Quique Mur. Y para vosotros, os vamos a dedicar el siguiente tema de la banda de San Diego, de California, los Care Soldiers. Es un grupo que hace strip punk, se formó en 2002 para más tarde, en febrero de 2009, separarse, ofreciendo su último concierto allí en California, en su tierra natal, el 9 de febrero de 2009, con el título Long Life to the Underground. Y nada, en su corta trayectoria nos han dejado tres discos, del cual los traemos el último trabajo, sacado en 2007, con el título Loss of Words, que traducido al castellano sería La pérdida de las palabras. Y os vamos a dedicar a la peña del centro social ocupado Quique Mur y de los demás centros sociales este tema titulado Day to Day War. Can't break, you can stand there and be only me. You got to think, just speak, everything. Cómo me recuerdan a The Casualties, este grupo de California que hemos escuchado. Grandes, grandes estos Carrier Soldiers y... ¡No! Sí, sí, te digo yo que son grandes. ¡No! Bueno, pues no, no son grandes. Y vamos, pues entonces vamos a hablar de los que sí que son grandes, por lo menos para mí. Ellos son Zartaco, son de Bilbao y empezaron en 2002, influenciados por el hardcore de New York, el Old School y la música hoy, con la única idea de hacer ruido y poner música en sus vidas. En 2004 graban una demo de 4 temas que se extiende rápidamente por internet y por el boca a boca de la peña, lo cual les da la oportunidad de dar sus primeros conciertos fuera de su ciudad. Nada, en 2005 se ponen manos a la obra en el local para componer los temas que forman parte de su primer álbum, que tiene por título Orea Eta Arrotasuna, que significa honor y orgullo. Con la salida de este álbum y tras recorrer parte del estado español y compartir escenario en diferentes festivales y conciertos con bandas de hoy y de hardcore, se les presenta la oportunidad de poder tocar en otros países como Francia, en ciudades como París, Marsella, Bretaña y Rennes, entre otras. Y nada, entre concierto y concierto encuentran tiempo ahí como pueden para componer un nuevo tema que usaron en 2009 para poder realizar lo que sería su primer videoclip del tema Vale Tudo, una canción que trata sobre el uso de cualquier disciplina de combate para poder plantar cara al fascismo asqueroso. Y nada, el grupo toma parte en diferentes recopilatorios de música, tanto nacional como internacional. Y llegamos así al 2008, donde la banda se vuelve a encerrar en el local para ponerse a componer como locos. Y así componen los temas que forman su nuevo álbum, que es Sangre por Sangre, dedicado el título del disco al compañero asesinado Carlos Palomino. Y un trabajo que musicalmente sigue la línea en la que empezaron, con letras combativas de crítica social, ritmos brutales y ponteos y melodías un poquito más elaboradas que al principio. Y nada, así que nada, gente de Malvivir, disfrutar de este nuevo trabajo de Zartaco con la canción que os dedicamos, que se titula Cazador Cazado. ¿Qué lo hace? ¿Es que la paja? No estamos a la verdad. Solamente de cambiar honores. Quise la victoria con gente frustrada. Me castigado o castigado. Solo hay un grave paso. Me castigado o castigado. Me humillado o humillado. Me saturado o saturado. Solo hay un grave paso. Conocerás el miedo, ya yo conocí la ley del miedo, de la muerte. estamos hartos de escuchar que hasta ahora todo va bien. Y seguimos con otro grupo del panorama punk. Ellos son de Móstoles, Madrid. Se llaman Proyecto Costradamus. Y nada, el proyecto de esta banda surgió de un pedo nocturno de los miembros del grupo un día de botellón en un parque de Móstoles, como un día cualquiera, en el 2002. Y nada, sí, no, sí. Mi niño, drogas, no ha tocado drogas. No, estos drogas no tocaban, solo alcohol según ellos, pero yo creo que algo se metía. Claro, claro, claro. Y nada, en pocos meses después de grabar, de decir vamos a montar un grupo, pues deciden grabar por su cuenta lo que sería su primera y única maqueta titulada Espere Verde. Y con ella llegó pues lo que sería el estrenárselo en los escenarios, dando su primer concierto ahí en un bar del céntrico barrio de Malasaña, en Madrid. Y nada, un año después, VC Records edita su primer trabajo titulado Basado en Hechos Reales, el cual aparece en la canción Los que van a morir, que es un tema que apareció en varios recopilatorios de colectivos, de fanzines, distribuidoras, etc. Y nada, tras varios cambios en la formación, en 2008 sacan a la luz Las leyes de Darwin, que sería su segundo trabajo, después de 4 años sin grabar nada. Y en agosto de 2010 graban el maxi single del verano, Ya están aquí, con 4 temas cañeros y con una tendencia distinta a la temática que se refiere. Y grabando el primer videoclip del grupo, de la historia del grupo. Y nada, ahora están pensando en sacar lo que será su tercer trabajo, pero mientras tanto, nada, aquí en Ciudad en Llamas os hemos traído su segundo trabajo, que son Leyes de Darwin, y el tema Móstoles. Residuos y terrenas de tío. tot un rock, me cago en Dios. Como decía ayer Biafra, el punk nunca muere, y si muere vendrá algo peor. Y acabamos la agenda musical con lo que será el último concierto de la semana, el domingo día 6 de febrero en El Asesino en Valencia, donde tocará Termofrígidos en concierto despedida de Julio y Pere, que han sido durante 7 años los trompetas de los Termo. Y nada, el concierto es gratuito y empezará a las 7 de la, a las 7 y media de la tarde. Y nada, nos vamos a despedir del programa, nos despedimos hasta la semana que viene, el próximo viernes, aquí en Ciudad en Llamas, ya sabéis, pues el programa más punky de Radio Godella, y nos vamos a despedir con Sambre, que es un grupo de referencia de la escena del punk rock folk en Asturias, destaca por sus sonidos puros y su actitud en el escenario. Y en otoño de 2009 publicaron lo que sería su primer disco, Na Solombra. Joder, también esto es asturiano, como escribe. ¿Qué ha dicho? Na Solombra. Ahí estamos, ahí, a la primera me ha salido ahora. Y nada, nos vamos a despedir con este tema que se titula Fillos de Asturias. Y nada, a mamarla y buen punk roll. Como los demás, escogimos un camino que nunca va a marcar.